música. Diabolus y Música, capítulo número 63. Bienvenidos al Intervalo del Diablo. Aquí estamos nuevamente. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? Igual dentro de poco no vas a poder decir buenas noches porque todavía es de día, viste que los días son más largos. Pero no quiero que el que nos escucha a la noche se sienta mal porque le diga buenas tardes y se ponga mal, por eso. Sí, totalmente, de verdad. Bueno, es lo que de la mañana se joden, pero dudo que alguien nos escuche de mañana. Sí, y no, ¿cómo que no? ¿Cómo hace el que te está escuchando en la repetición de la gente de Montré Radio el lunes a la mañana? ¿Entendés? Le decís buenas noches, perdón. No, imposible, porque de Montré va a la tarde. De Montré va a la tarde, bueno, pero sigue siendo de día. Bueno, eso seguro, eso seguro. Tampoco cabería un buenas noches. Pero bueno, es el problema menor, así que no pasa nada. Aquí estamos nuevamente en el Intervalo del Diablo con la semana más rápida del planeta Tierra. No sé, semana a semana se van superando en velocidad de cómo pasan los días. Cada vez más que te está agarrando, ¿entendés? El estrés, como hablábamos recién en la cabeza. Sí, sí, sí. El estrés, es un hecho. Totalmente. Necesito que vuelva la pandemia nuevamente. No, que no es que vuelva la pandemia, sino que nos mande a todos a casa nuevamente adentro. Porque esta manera de en la que salimos más alocados, más desconcertados. Ponele el adjetivo que quieras, que cualquiera cabe. Veo en la calle cosas que no veía. Ya la gente está pasada de rosca, pero no lo puedo creer. Está muy, muy agresiva la calle. Como si no me estoy sorprendiendo, porque el antiguo régimen era así, así que este nuevo orden. Sí, pero la gente salió ahora como estuvo encerrada. Esto es un hecho histórico. Como las otras pandemias que han ocurrido durante la historia de la humanidad, con lo cual la gente no sale de manera normal a la calle, sale desbocada, sale agresiva, sale como estuvo reprimida, estuvimos todos encerrados, luchas sin poder ver a nuestros afectos, sin poder descargar, independientemente. Igual yo creo que represiones, yo creo que familiares. Igualmente yo creo que represión es otra cosa, como se dice, ¿no? Sí, habría que preguntarle a los violadores qué es, por ejemplo, lo que ellos le llamaban represión en la puerta de tu casa. Sí, pero ubicándose en el contexto de cuando compusieron esa letra, tiene sentido. Exacto. Porque estaban bajo un estado de sitio real, con un gobierno de facto, y la represión era tal cual, existía. Claro. Y era real. De todas maneras, el contexto actual, no hay un gobierno de facto, así que no creo que sea una represión, sino digamos que una contención. Y bueno, qué sé yo, cada uno que le ponga el título que quiera. Sí, pero en muchachos tengan un poco de paz, no más que eso. Tomas un poco de paz. En definitiva, siempre es para el bien común de todos, ¿no? Sí, bueno, reitero, cada uno lo ve desde su lugar, así que por eso, no tengan un poco de paciencia antes de que se apliquen la vacuna rusa, la vacuna inglesa, la vacuna yankee, tenemos el espacio del intervalo para escuchar la música que nos hace bien, que nos pone bien. Y son 2 horas donde sos inmune al coronavirus. Claro, totalmente. Así que los invitamos, que hoy tenemos un programa muy especial y muy distinto, por ahí, con otras cosas, así que... Sí, hoy hay muchas bandas clásicas que no solemos repetir bandas por una cuestión de nada, de que hay tantas que a veces no hace falta repetir una banda, salvo que seas muy fan o estés muy enganchado. La selección de música de programa a programa es por lo general lo que escuchamos nosotros en nuestras casas durante la semana y por ahí alguna cosa que nos sugieren o como en el caso de Sandra Luca que nos recomienda bandas y tiene ahí acá el momento para mostrarlas. Entonces el de hoy va a haber bandas que ya hemos pasado, pero bueno, acá estamos insistiendo. Totalmente, pero porque simplemente son las bandas que nos gustan. En definitiva, no es que tenemos un patrón, esto es un programa ordenado o desordenado, porque hacemos lo que nos gusta y dentro de esos parámetros tratamos de organizar alguna cosa como para que el público nos pueda escuchar con un poco de coherencia. Claro. Simplemente hacemos un mix entre todas esas cosas. Pero bueno, nada, nosotros en mi caso vamos a escuchar alguna reseña de Insanity, Metal Death Metal, que es una banda colombiana, de la mano de la gente de Dark Angel Promotion, a quien les enviamos un saludo y un gran gracias por compartirnos su material y por darle difusión. Es un excelente trabajo el que Ewa está haciendo de difusión en las radios, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y eso es, ese sacrificio no hay que dejar de reconocerlo. Así que vamos a escuchar un poco de material de Insanity y obviamente pueden buscarlo en las redes sociales, que tienen varias, y no los van a decepcionar. No, y entonces también de este seleccionado de música que hoy digamos fue así como al azar de los clásicos, si querés damos el arranque musical y después comentamos algo más porque hay un par de cosas más que quedaron para charlar, pero pasemos al cierre así nos queda más fresco en la memoria. Ok, que lo disfruten entonces. Arrancamos el intervalo del diablo con un clásico de Black Sabbath de la era Dio del álbum Mob Rules, el tema es Turn Up The Night. Cover, a thief for a lover. siguiendo con el clásico sonido de heavy metal como el de la era dorada de Dio, en Sabbath presentamos a Fury. Su gacetilla reza la banda más emocionante de la galaxia. Esta banda inglesa de heavy metal tiene 4 miembros: Worcester, West, Midlands. Su amor por el metal de la vieja escuela de Iron Maiden y Metallica queda evidenciado en su música con claras influencias, pero la voz conmovedora de Julian Jenkins establece una diferencia con el resto de las bandas. Fury es conocido por crear en vivo apasionados y dinámicos shows, presentando canciones con un propósito claro y fuertes efectos visuales que te transportan a otra época, otra realidad u otro universo. Ya llevan 10 años de carrera y 3 álbumes editados, más 2 EPs y 3 singles. The Grand Prize es su tercer trabajo editado este año, cuando la pandemia comenzaba a cubrir el mundo. Los singles liberados corresponden a este periodo de pandemia, donde pusieron a disposición del público su discografía en Bandcamp y como bonus hay regrabaciones de algunos temas. La formación de la banda es Tom Atronador Fenn en batería, Julian Jenkins en voz y guitarra y Jake Elwell en la guitarra líder, más Becky Baldwin al bajo, quien también toca en Hands of Gretel. Y a Becky la podés encontrar siempre subiendo videos en sus redes con interpretaciones de sus temas favoritos y con mucha repercusión y seguidores, sacudiendo su Rickenbacker. Participaron de shows online en este último periodo y tienen varios más programados, así que solo ingresen a sus redes para poder cruzarte con alguna de sus presentaciones. Simplemente Fury en su fanpage. Ahora vamos con un tema que salió en esta pandemia como single y es una regrabación de un tema incluido en su primer álbum, The Lightning Dreams, del 2014. El tema es Kill the Light, versión 2020, Fury en el intervalo del diablo. El 2020 nos dejó con mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas cosas inconclusas. Y especialmente cuando esta incertidumbre tiene el descaro de interponerse entre nosotros y el primer álbum de Carcass desde 2013. Hace 7 años salía el último trabajo en estudio, Surgical Steel, e inicialmente estaba anunciado para el 2020 el nuevo trabajo. Y se ha pospuesto temporalmente con vistas a un lanzamiento en el 2021 debido a la pandemia en curso. Mientras tanto, la leyenda británica del death metal han decidido darnos una muestra de lo que podemos esperar con un EP de 4 pistas titulado Despreciable, que el 30 de octubre a través de Nuclear Blast vio la luz. ¿Esto mantendrá satisfechos a sus fans hambrientos? Carcass nos recuerda en 4 canciones por qué son conocidos como la mejor banda británica de death metal. Han creado 2 de los subgéneros más populares del death metal, el gore grind y el death metal melódico. Sin embargo, nunca han perdido el respeto de su base de fans. No es un truco fácil de lograr, especialmente en una escena que valora la lealtad al género. Sin embargo, no hay forma de que a ningún fans del death metal que no se precie no le guste el EP Despreciable. Es sabroso, atractivo, técnico, sin ser aburrido, y suena como nadie más. Despreciable es algo que deben escuchar los fanáticos hambrientos de contenido en este año tan horrible. Despreciable nació como el 7º álbum larga duración de Carcass. Eso fue antes de que la pandemia mundial pusiera fin a la industria de la música como la conocíamos. Bill Steer dice que el desgarro de las arterias todavía está por llegar. Si suena Despreciable, será uno de los mejores álbumes de la banda hasta la fecha. Esta es una buena lección de cómo menos es más y puede funcionar en un entorno extremo. Surgical Steel en 2013 fue lo mismo. La clave del trabajo posterior de Carcass es la moderación que muestra. Los ritmos explosivos son escasos, un contraste con la mayor parte de la escena de death metal mundial. Los fanáticos del viejo sonido de Gotemburgo deberían alegrarse. El sonido puede llevar el nombre de Gotemburgo, pero Despreciable es británico, hasta la médula. Basta con mirar los títulos de las canciones: Los muertos vivientes de la morgue de Manchester, The Long and Winding Beer Road y Slaughtered in Soho. De hecho, si eliminaras la voz de Jeff Walker, esto podría ser casi un disco de la New Wave of British Heavy Metal, pero Carcass es de la vieja escuela. Escriben canciones improvisando orgánicamente, no a través de Pro Tools. Realmente no hay reemplazo para un riff limpio y sabroso como los que Despreciable lanza a cada paso. A Carcass no le queda nada que demostrarle a nadie y se ha ganado más que el derecho a hacer su negocio como mejor le parezca. Algunos pueden haber preferido esperar un lanzamiento más largo, pero las pistas que están disponibles están contenidas con suficiente fuerza para ayudarnos hasta que el lanzamiento de un larga duración completo sea más viable. Quítense el sombrero ante Carcass. Una vez más, nos han recordado cómo se supone que debe hacerse. Si no te gusta Despreciable, no te gusta el death metal. Es tan simple como eso. We'll be right back. Hola Diabolus, Ale, Ricardo, aquí Sandra Luca con una nueva reseña de los compilados realizados por El Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión. Si bien el programa no está activo en estos momentos, la difusión de bandas de heavy metal en todas sus variantes sigue a pleno. Así como mucha gente tuvo que parar sus actividades durante esta pandemia, muchas otras personas pudieron seguir con lo suyo de la manera que les fuera posible, como lo hace Diabolus sin Música y otros programas colegas, bandas, etc. Una de las cosas que hicimos en El Vuelo del Dragón fue un compilado de música, de bandas de metal y hard rock de la República Argentina. La idea surgió de parte de Marcelo Rebot, conductor y productor del programa, pensando en que había que darle una vuelta de rosca a la cuarentena. En momentos donde todo era una vorágine de malas noticias y debido al virus debíamos guardarnos en casa sin saber qué pasaría. En el medio de tanta incertidumbre se le ocurrió hacer algo que nos mantuviera entretenidos, que nos sacara de tanto bombardeo de desinformación y con la convicción de que algo alentador tenía que surgir, fue así que llegó un nuevo comienzo, el octavo compilado. Salió a la luz el 8 de mayo con la misma modalidad que los anteriores, mediante un link de descarga directa y gratuita. En otras entregas de este segmento les contamos sobre este trabajo, pero para quienes recién se suman, reitero la info. En este caso, las bandas las elegimos quienes somos colaboradores del vuelo: Lucas del Cere, Janet Rodríguez, el mismo Marce y Leo Géresi, quien también se encargó de las gráficas y el traqueado de los temas. Hoy les traigo el que fue el bonus de la edición, la banda Hagen con el que fue tema de apertura en los últimos tiempos, canción hecha exclusivamente para el programa. Esta es una característica de los compis. Los bonus tracks son las openings del Vuelo del Dragón. Volviendo a Hagen, les cuento que son de Buenos Aires, se formaron a mediados de 2007, nació como un proyecto entre Diego Vera y Daniel Fleitas, guitarrista y baterista respectivamente. Luego de algunas variaciones de integrantes, la banda se completa con David Latorre en voz, Juan Manuel Ocampo en la otra guitarra y Marco Ignacio Toba en bajo. Cuentan con un EP llamado Subsistencia del 2012 y dos larga duración, Contra la Corriente, editado en 2014 y De Cara al Miedo en 2017. Mientras siguen trabajando en el que será su tercer disco, la cuarentena los encontró haciendo algunos videos y participando en el Heresy Fest Online segunda edición. Los pueden encontrar en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Hagen Oficial o Hagen Metal, y en las principales plataformas de música, Spotify, iTunes y YouTube. Ahora escucharemos el tema que data del 2018, pero como a veces digo, presten atención a las letras, que algunas son atemporales y permanecen en vigencia, mucho más en estas épocas. De un nuevo comienzo, vamos con El Vuelo del Dragón. Con tristes disfraces,

Insanity es una banda creada en el año 2001 por Wilson Osorio en batería, Fabio Bando en guitarra, Beto Solarte en guitarra también, Edwin Solarte en bajo y John El Gordo como vocalista. Con esta alineación, Insanity realizó un proyecto casero al cual se le llamó Dead World Insane. Varias presentaciones junto con otras bandas de la escena local y otras presentaciones con bandas colombianas como la pereiriana Twilight Glimmer le dieron a Insanity la perspectiva de imagen que ellos estaban buscando. En el año 2003, Wilson y Fabio dejan la banda por motivos propios, pero esta sigue. Y entra a formar parte de la misma Alex Noguera como bajista y Edwin Solarte toma las baquetas. Con lo cual, la banda retoma fuerzas para su siguiente presentación. Alex Noguera decide abandonar la banda luego y llega su reemplazo, Mario Gómez, con el que se realizarán varias presentaciones con otras bandas, por ejemplo como Neurosis de Bogotá, Skull de Cali, Les Slaughter de Popayán. Debido a la evolución musical e ideológica del grupo, Mario Gómez en el bajo se prepara para tocar la segunda guitarra y entra a formar parte de Insanity Mario Ortiz, ex bajista de la banda Cremonensis. Así es como se presentan nuevamente junto a la legendaria banda Masacre de Colombia de nuestro amigo Alex Oquendo. Mario Gómez abandona la banda por motivos ajenos a esta. Es una banda que tiene mucho cambio de integrantes en un principio, con lo cual queda conformada por Mario Ortiz en el bajo y en la voz, Beto Solarte en la guitarra y en la voz, Edwin Solarte en la batería y otros integrantes más. Insanity es conformada por Alex Noguera, Oscar Pianda, Beto Solarte y Edwin Solarte. Poseen discografía desde el 2002, tienen un EP, El Odio Otra Vez del 2002, Destruido por Dentro del 2006, Caos Ante la Extinción Humana, un EP del 2017, una compilación de lo que han hecho en Sesiones Locas del 2018, tienen otro EP, Mundo Muerto Loco, en el 2019, tienen otro compilado llamado Fantasías Mórbidas Eternas del 2019 y su larga duración, Psicosis, también en el año 2019. Quiero agradecerle a Ewa María Martínez, ya que esta banda es una de las bandas que conforman Dark Angel Promotion como espacio de difusión y como productora, así que los voy a dejar con Insanity, con el tema Fosa Común. We'll be right back. Jeff Hanneman fue miembro fundador de Slayer y uno de los tres músicos siempre presentes en su formación hasta su muerte en 2013. Hanneman creció en Los Ángeles en una familia de veteranos de guerra y su fascinación por la guerra se atribuye a su educación. Su interés en el tema de la guerra pertenecía al material bibliográfico que llegó a sus manos en gran cantidad, que dio resultado temas como la canción Angel of Death. Hanneman fue influenciado por la música punk y atribuyó esta influencia a la velocidad y la agresión en el estilo de Slayer. Era fanático de la banda punk Dead Kennedys y tenía símbolos DK impresos en al menos una de sus guitarras. Tenía su propia guitarra, el modelo Ace P Jeff Hanneman Signature. Hanneman era un gran fanático de los Oakland Raiders de la Liga Nacional de Fútbol Americano y se lo pudo ver usando una camiseta de los Raiders en el escenario varias veces. También tenía calcomanías de los Raiders en una de sus guitarras. El equipo de hockey de Los Angeles Kings honró a Jeff el 4 de mayo de 2013 cuando tocaron Spirit in Black del álbum Season in the Abyss, como una canción de calentamiento para su juego. En 1984 Jeff comenzó un proyecto secundario punk llamado Pap Smear junto a Rocky George de Suicidal y Dave Lombardo. La banda grabó un demo inédito en 1986, pero abandonó el proyecto después de que el productor Rick Rubin le advirtió que tener un proyecto paralelo podía causar complicaciones con su banda principal Slayer. Hanneman acordó abandonar el proyecto y las pistas escritas se incluyeron más tarde en el álbum de Slayer Undisputed Attitude de 1996. A principio de 2011, Hanneman contrajo fascitis necrotizante, contraída por una picadura de araña. Gary Hall y Pat O'Brien intervinieron para reemplazarlo temporalmente. El 23 de abril de 2011, Hanneman hizo un sorpresivo regreso en un show tocando las dos últimas canciones del set, pero luego no continuó en la gira debido a la gravedad de su enfermedad. En mayo de 2012 se reveló que la condición de Hanneman era tan severa que se estuvo a punto de amputarle el brazo. Incluso corría el riesgo de morir. Hanneman falleció aproximadamente a las 11 a.m. el 2 de mayo de 2013 cerca de su casa en el sur de California. El miércoles por la noche lo llevaron al hospital del área y Hanneman murió a la mañana siguiente por una insuficiencia hepática. Jeff notó su enfermedad hepática a principios de 2013 después de que comenzó a emborracharse luego de una cerveza o dos. Buscó tratamiento y los especialistas le informaron que necesitaba un hígado nuevo. Hay cuatro etapas a la enfermedad hepática y se descubrió que el hígado de Jeff sufría la etapa 4. Dos meses antes de su muerte, inmediatamente ingresó en un periodo de sobriedad como condición para estar en la lista de trasplante de hígado. Trash in Peace, Jeff Hanneman de Slayer, enero 31 de 1964, mayo 2, 2013. Del disco doble en vivo Década de Agresión, editado en el año 91, sonó Hell Away, tema que da título al segundo trabajo de Slayer de 1985. Este trabajo en vivo tiene la formación original de Slayer: Lombardo en batería, Araya en voz y la dupla King y Jeff en las guitarras. Lo destacable de este álbum en vivo es que no tiene regrabaciones, son las tomas fieles de lo que fue esa presentación, grabado en vivo en Lakeland Coliseum en Florida en 1991. El disco 2 se grabó en vivo en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra, y en vivo en el Orange Pavilion de San Bernardino, California, 1991. El 12 de febrero de 2011 se anunció que Hall reemplazaría temporalmente a Jeff Hanneman en la banda Slayer. Hall se uniría inmediatamente a Tom Araya, Kerry King y Dave Lombardo para la gira de 5 fechas del festival Soundwave en Australia, que Slayer comenzaría el 26 de febrero. Este reemplazo temporal duró 8 años. En este periodo continuó con Exodus, que a raíz de esta situación pierde a su vocalista Rob Dukes al ver que la banda estaría inactiva por algún tiempo. Rob había grabado 4 álbumes con Exodus y otro histórico deja la banda, Rick Hulno. Regresa en las voces Steve Cetrosousa, que estuvo fuera de la banda por 10 años, y en 2014 graban un nuevo álbum, Blood In, Blood Out. La formación de este álbum: Tom Hunting, fundador de la banda, en batería; Steve Cetrosousa en voz; Chuck Gibson bajo; y en las guitarras Lee Altus y Gary Holt. Escuchamos de este trabajo el track número 4, Salt the Wound, que tiene de invitado a Kirk Hammett para el solo. Exodus. All your hate, destructing left, but lies and threw away. guitarrista Gary Hall, oriundo del área de la Bahía de San Francisco, obtuvo los resultados del examen del COVID-19 a finales de marzo, una semana después de regresar de la gira europea La Bahía Contraataca 2020, junto con Testament y Death Angel. A pesar de ser el único miembro de Exodus que ha tenido un caso confirmado de coronavirus, Hall cree que algunos de sus compañeros de banda y el personal también pueden haber sido infectados. En una charla con Rob Flynn, voz y guitarra de Machine Head, en el podcast que este realiza a través de YouTube, le preguntó: ¿quién sabe cuántas personas eran asintomáticas? Dijo Holt: nosotros no sabemos, toda la banda podría estar contaminada, soy el que se enfermó, estaba muy enfermo, no me levanté de la cama, todo lo que hice fue dormir unas pocas semanas, parecía una gripe, muy desagradable, pero duró un poco más, tal vez tengo suerte, ya tuve gripe antes y eso estaba más o menos al mismo nivel. Según Gary, tuvo que luchar para tomar el examen, tomó varios correos electrónicos y llamadas telefónicas y finalmente nos pusieron a prueba a mí y a Lisa, la esposa de Gary, y ella fue negativa, a pesar de compartir una casa, una habitación y una cama conmigo. Le preguntó si cree que viviremos en un mundo mejor cuando la pandemia desaparezca. Dijo Hall: espero que usted y yo sigamos teniendo una industria de mierda cuando salgamos de esto. Cuando lo piensa, nosotros, los músicos y los atletas, somos los últimos en recuperarnos de esto, porque los restaurantes se recuperan, tal vez preparen las mesas y eventualmente no necesitan hacerlo, pero estamos en un negocio del que dependemos tanto de muchas personas como nosotros, lo más posible. Y queremos más y más personas. Dependemos que estén sudorosos y en contacto directo entre ellos. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que veamos la normalidad? ¿Quién sabe? Creo que será más difícil para nosotros. El 22 de marzo, el cantante de Testament, Chuck Billy, reveló que también dio positiva a la prueba del COVID-19. El baterista de Death Angel, Will Carroll, pasó casi 2 semanas en una unidad de cuidados intensivos en un hospital del norte de California, y el bajista de Testament, Steve DiGiorgio, también estaba infectado. A pesar de tener muchas fechas de una gira programada para finales de este año para celebrar el 25 aniversario de Burn My Eyes, el líder de Machine Head, Rob Flynn, no cree que el sector de la música en vivo regrese pronto a la normalidad a raíz de la pandemia de coronavirus. Dando su opinión detallada sobre el impacto del COVID-19 en la música a través de su blog, Rob dice que cree que los fanáticos del metal probablemente también nos veremos más afectados por esta pandemia. La razón es que somos el único público que a menudo lucha por vivir de pago en pago. Es difícil aceptar la longitud de algo como esto, pero cuanto antes podamos entenderlo, mejor estaremos. Comenta: esta falsa noción de que en solo unos meses íbamos a volver a los negocios es buena para un sector de Facebook, pero malo para hacer planes realistas. Yo mismo he podido mantener una mentalidad mucho más positiva sabiendo que los espectáculos de Machine Head probablemente no se reanudarán hasta el verano 2022 y que probablemente no volveremos a la normalidad hasta 2024, si alguna vez volvemos a las pistas. Clubes, sedes, promotores, mucha vida como la conocíamos, todo será diezmado. Mira todos los festivales de Europa, ya han sido cancelados. No piensen con 3 meses de anticipación, piensen con 3 años de anticipación. Y concluye: esto no es todo pesimismo, creo firmemente que el mundo será un lugar mucho mejor cuando todo esto termine. Este es nuestro momento de transformación, este es nuestro momento para volver a imaginar el mundo, para volver a imaginar nuestras vidas. Este es nuestro momento para que el botón de reinicio gigante aparezca en el cielo. Abraza el caos. Rob Flynn formó parte de una de las bandas thrash under más emblemáticas del área de la Bahía a finales de los 80, Violence, que nuevamente están en actividad. 3 álbumes grabaron que dejaron una huella profunda en los thrashers, principalmente el debut, Eternal Nightmare. En su segundo álbum, Oppressing the Masses, la popularidad de la banda creció. En este trabajo, cuando imprimieron el CD original del CD, alrededor de unos 20.000, 25.000, contenía la canción Tortured Tactics, pero todas las copias fueron destruidas debido a la objeción de Atlantic Records al contenido lírico. La canción se puede encontrar en cassette promos que habían circulado. Más tarde fue lanzado en un EP del mismo nombre, Tortured Tactics, y ahora suena en el intervalo del diablo.

Sol de Sangre es una nueva banda colombiana formada por integrantes de Absolution, Daniet, Cromlech, Headcrusher y el multiinstrumentista compositor Rolando Ramos Torres. Sus canciones hechas como un tributo a la vieja escuela del death metal de los años 90, Terrorizer, Death, Morbid Angel, Entombed, Napalm Death, Aspects, Obituary, Sepultura. Su primer disco autotitulado Sol de Sangre en 2018, el cual fue mezclado por el legendario Thomas Skogsbergs en los Sunline Studios de Estocolmo, Suecia, y masterizado por Joel Green de Toxic Holocaust. De este trabajo el tema que escuchamos, La Feria del Chivo. Oh, Para 2019 sacan un disco compartido con los españoles Pánico al Miedo, La Senda del Miedo, donde realizan un homenaje en español al death metal de la vieja escuela, donde Sol de Sangre versiona Entombed con Festín de la Carne y Unleashed con Antes de la Creación. Por su parte, los españoles van con una versión de Death, Desconéctame, y una de Pestilence, Verdad Vil. El arte de tapa es obra de Juanjo Castellano Rosado. Sol de Sangre mezcló sus temas en Sunlight Studios de Estocolmo y masterizó en Unison Studios de Suecia, dándole ese toque a los temas para que definitivamente suene sueco. Ya bajo pandemia deciden realizar un tema muy particular. Los miembros de Sol de Sangre comentan sobre la iniciativa. Hace unos meses invitamos a nuestros hermanos de Headcrusher a grabar una versión de Wolverine Blues del todopoderoso Entombed. Después de escuchar las terribles noticias sobre el cáncer incurable de Lasgoras Petrov, el histórico vocalista de Entombed, decidimos subirlo a Bandcamp por lo que quieras pagar y todas las ganancias se donarán a la campaña GoFundMe de Lasgoras Petrov. Escúchalo y haz una donación para los más viciosos de todos. Wolverine Blues, un tributo absolutamente intrépido a Lasgoras por parte de esta raza misantrópica. Quique Valderrama en voz, Chalo Po, batería, Jerónimo Álvarez, guitarra, Carlos Ramírez, guitarra, Gustavo Calderón, bajo. Vamos con esta versión de Entombed Wolverine Blues de homenaje y colaborativa. Así llegamos al final del episodio número 63 del Intervalo del Diablo, Diablo sin Música, cierra un nuevo capítulo. Bueno, Ale. Un programa movidito, con mucha variedad de música, espero que les haya gustado. No quiero dejar de mencionar que este fin de semana tenemos un gran festival, el 7 y el 8 de noviembre, el Aztec Midland Fest, que es un festival de, es una unión de bandas mexicanas, pero el festival es de bandas internacionales, con cabeza de cartel, por ejemplo, Ginger, no sé si la tienen, es una banda que en este momento la está rompiendo y la está descosiendo. Hay un montón de bandas, reitero, Delta, Animatempo, Hellfreiter, Hail, Arge, Rotten, Alien, Neural, Mobius y un montón más. Van a encontrar en nuestras redes. Nosotros somos uno de los medios que les vamos a dar difusión y vamos a estar transmitiendo en paralelo con el resto de los medios que son parte de este tándem de bandas independientes que están haciendo todo este esfuerzo para llevar este tremendo festival a la vida de cada uno de ustedes. Muy bien. Así que reitero, 7 y 8 de noviembre, por live stream, tanto de YouTube como de Facebook, van a encontrar el enlace. Nosotros, como Diabolus y Música, vamos a ser uno de los medios que van a transmitir en vivo este festival. Muy bien, y a partir del próximo jueves también arrancamos con la presentación de las bandas que van a formar parte del Venezuela Metal Fest 2. Recordemos que el primero se hizo físicamente con las bandas arriba de un escenario en el mes de enero, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bien, el segundo estaba programado para realizarse antes de fin de año, también aquí en Buenos Aires. Iban a estar invitados sorpresas de bandas tradicionales y clásicas de la escena venezolana, pero no que están viviendo, sino que viajaban para la ocasión. Claro. Era bastante ambicioso el proyecto. Bueno, esto nos frizó a todos, Don COVID nos mandó al freezer y de alguna manera todas las bandas continúan realizando la difusión, estando, digamos, en boca de todos. Y creo que lo más positivo, aunque una pandemia no tiene nada de positivo, no tiene nada de positivo porque hay gente muerta, eso es lo primero y principal, digamos que es lo menos leve, es el provecho que pueden sacar las bandas a través de la difusión, porque viendo y leyendo y escuchando entrevistas a bandas que ya han participado de estos festivales online, se dan cuenta que de repente hay gente de otros países que les escribió, les mandó un mensaje, un breve mensaje, un me gusta, un aguante, y están sorprendidos. Así claro, que acaban de descubrir lo que significa la difusión a través de lo que antiguamente era MTV, ¿te acordás? En los 90. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que sigue siendo reiterativo y lo seguimos, sigue estando sobre la mesa esta cuestión de redimensionar los conceptos, reconceptualizar las cosas. Hoy es todo virtual, la distancia es física, no es social. Claro. Las bandas agradecen, las bandas hoy se comunican, las bandas hoy entienden que cualquiera hoy tiene un teléfono digital con internet accesible en el mundo, y es mucho más accesible poder escuchar una banda de Perú como una banda de Ucrania. Y las bandas llegan, les llega el material, y a las bandas les llega que vos estás difundiéndolos, que vos te interesaste al otro lado del planeta, y eso es fabuloso. Entonces sí, la tecnología al servicio de la conexión y del contacto humano es genial si uno tiene claro que la sabe usar como corresponde y con responsabilidad. Es así, la música une, no tiene fronteras, las fronteras son humanas, las fronteras son nuestras, pero la música se encarga de barrerlas. No hay idioma en el que vos no te puedas comunicar, porque cualquiera puede traducir un texto, cualquiera puede traducir un saludo, claro, eso es implícito. Así que ya no existe más la barrera del no diálogo con el otro, aunque esté al otro lado del planeta. Exacto. Es así. Así que veamos el vaso medio lleno. Estamos hablando del vaso medio lleno. Sí. Después la industria musical se va a tener que ajustarse los pantalones, arremangárselos y ver de qué se disfrazan. Y también la gente que trabaja alrededor del circo del rock, que son muchísimos, muchísimos. Gente que vive realmente, que lleva alimento a su casa y es parte de la técnica de un escenario, de las luces, del sonido, tira cables, etcétera. Esa gente va a ser la última que va a volver a la actividad. No sé, y quizás sea de otra manera, no sé cómo va a ser, pero el primer paso o el arranque está siendo dado de esta forma, con las bandas y la difusión a través de las redes. Lo que pasa es que en definitiva, en el medio de cada situación hay mucha gente que depende económicamente de esto, y no debe ser fácil, pero tampoco es fácil para un colectivero, tampoco es fácil para un médico. No, exactamente. Esto no se trata de nosotros somos el sector más damnificado, sectores damnificados y gente que se quedó sin trabajar. Sí, lamentablemente. Ya no, hay mucha. No nos vengamos a poner en el punto de sí, somos los más pobrecitos. No, discúlpenme, no, hay un montón de sectores que quedaron sin trabajo, sin comer, sin poder llevar un plato de comida a la casa. Y no significa que eso justifique la muerte o la exposición de nadie. Exacto. Bien acabas de decir, Richard. Sí. Cuando vos sos cómplice porque tu accionar pone en peligro la vida de otro, sos un asesino. Así claro. de sencillo. Entonces hay que tener mucha conciencia de eso y respeto por las personas que no pueden laburar. Simple, hay que ver cómo se reacondiciona todo esto, con barbijos, con cuidados. Un tatuador siempre tuvo claro que si no se pone guantes se puede contagiar de algo, que se puede morir. Entonces claro. está acostumbrado a cuidarse, el resto no. Y aparentemente en Europa todos los conciertos que estaban funcionando volvieron a detenerse porque se volvió a parar todo, están guardándose todos nuevamente en las casas. Así que veamos, esperemos que cuando venga la segunda ola para esta parte del continente estemos preparados y no nos tome tan desprevenidos. Esperemos que no colapsen los servicios sanitarios, que es por lo que se viene peleando y nadie conchudamente entiende. Pero bueno, ojalá que cuando la agarre cada uno tenga una cama en un hospital con atención suficiente. Esto es Argentina, no es Francia. Así es, no nos pongamos tan tan oscuros al final. Prefiero la oscuridad de la música. Pero bueno, cerramos este episodio. En 7 días vamos a estar de vuelta con más información, música, bandas, comentarios bajoneros y comentarios pum para arriba. Sí, sí, hoy tenemos un día re dark, así. Así que para el cierre elegí la banda Prong, una banda que me encanta. El tema es Revenge, Best Server Cold. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días. Cuídense, manténganse a resguardo y buena vida para todos. Pásenla lo mejor que puedan.